Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Estrellas de Metal. Desde los estudios de Agora Sol Radio, aquí la loca más loca de los peines, a los mandos de la nave como cada viernes. Hoy echando de menos a Metal Rock Girl 18. Ya sabéis que estamos en directo todos los viernes de 4 y media a 5 y media. Y si no podéis escucharnos en directos, también estamos en remisiones los miércoles de 11 a 1 de la noche y los sábados de 3 a 5 desde la web de Agora Sol Radio. Y los martes, además, de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Además, os recordamos que estamos en redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestra página web estrellasdemetal.wordpress.com. Y bueno, bienvenidos a nuestra edición 246 con un setlist formado por estilos como el power metal, rock y metal, progresivo, punk, death, metal melódico y otros estilos variados. Arrancamos nuestro apartado tal día como hoy y nos remontamos hasta 1970 de la mano de Kiss y su séptimo álbum de estudio Dynasty. Un disco que sale dos años después del Love Gun, producido por Vinnie Poncia, fue grabado entre los Electric Studios y los Record Plants de Nueva York. Quizá el tema más conocido y trillado, por no decirlo, es el primer corte que lo conforma con el consabido I Was Made for Loving You, un single que, a diferencia de trabajos anteriores, incluyeron influencias de la música disco. Pero no solo en ese tema. A lo largo del disco también lo vemos, por ejemplo, en Sure You Know Something. Además, cuenta con una versión de los Rolling Stones en el tema 2000 Man. La formación se encontraba en un periodo de problemas internos y, de hecho, este álbum se refleja como un punto de inflexión en la formación, un punto que marca el principio de su declive en popularidad y el avivamiento de los conflictos. Todo esto lo convirtió en un álbum con bastantes críticas. Podríamos decir que a la formación le dieron por todos los lados, por la falta de cohesión entre ellos, por el sonido más comercial del álbum. Pero bueno, teniendo en cuenta las tensiones internas, los excesos con las drogas y que entre el Love Gun y el Dynasty les dio por grabar a cada uno un disco en solitario, recordemos que lanzaron ni más ni menos que 4 discos, y ahí cada uno de ellos. Bueno, pues teniendo en cuenta también la época en la que se lanzó, que fue un momento en que lo petaba la música disco, pues ¿qué queremos? De hecho, hay algún que otro estribillo muy Bee Gees, muy Bonnie M en algunas partes. La batería de este álbum está grabada por Anton Figg, ya que Peter Criss había sufrido un accidente automovilístico que le había afectado a las manos, aunque sí que sino posteriormente a la gira con la formación. Y bueno, ya sabemos que no nos gustan los temas trillados, pero cómo no resistirse a este I Was Made for Loving You. Yeah. Perdón. Ay, que ha subido el fader que no era. Ay, qué pava. Bueno, perdón. Ahí teníamos a Kiss con I Was Made for Loving You. Y la verdad, cómo me gusta este tema y ese punteo a medio tema. Y vamos con Power Metal de la mano de Battle Beast, quienes a principios de este mes nos daban un pequeño adelanto de su séptimo disco con este nuevo single titulado Last Goodbye. Un tema que arranca muy fuerte a la voz de Nora y que cuenta con unas guitarras muy veloces, sobre todo a medio tema. El lanzamiento de este nuevo trabajo de estudio está previsto para finales de este año y el tema y del tema su bajista ha dicho que surgió en un hospital, ya que en 2020 pasó unas semanas allí y conoció a una mujer mayor que luchaba contra el cáncer desde 1985. Algo que le hizo preguntarse, ¿cuánto puede llegar a aguantar una persona antes de rendirse? Last Goodbye se nos presenta como un homenaje a ese espíritu de lucha, la voluntad de levantarse cada vez que la vida te derriba. Con el espíritu de lucha de Last Goodbye, seguimos. Yeah! Pues esto era Battle Beast con The Last Goodbye, un principio, un segundo tema, porque ya hemos arrancado. Un segundo tema muy power metalero y con mucha, mucha fuerza. Y bueno, no puedo resistirme a analizar el nuevo trabajo de Ghost bajo el título de Skeletá. El sexto álbum de la formación salió el pasado día 25 de abril a través de Loma Vista Recordings. Y tengo que admitir que desde entonces no he parado de escucharlo en bucle. Compuesto de 10 temas, la verdad es que una vez que empiezas a escucharlo es un no parar. Peaceful podría parecer en principio un tema de apertura, pero no. Porque si bien es cierto que arranca muy melódico con las voces del coro de fondo, que se podría perfilar como un tema muy suave, la verdad es que cuando entra la guitarra siguiendo una línea también muy melódica, no te esperas que sea el mismo tema. Le sigue Lágrima y el tema que ha sido uno de los singles de presentación del álbum, que es Satanized. Y llegamos a uno de los que más me gustan del disco, que es Guiding Lights, un tema delicado que la verdad al que no le toque la fibra yo no sé qué pensar. Los siguientes 4 cortes pasan casi en un suspiro y cada uno la verdad se supera al anterior. Es como un continuo subidón hasta llegar a Umbra. Debería suponer un parón el tema final del disco, que es otro tema más melódico y baladístico, pero en mi caso ha sido Umbra. Es un tema que me llama bastante la atención, sobre todo por la letra del estribillo, que es súper pegadiza, ¿no? Y que se te graba a fuego. Y cerramos con Excelsis, como decíamos, un tema bastante suavito y con el que da pena que se termine el disco. Así que bueno, está bien el botón de repetir para escuchárselo otra vez. Y después de este análisis os vamos a dejar con uno de los temas del disco. No voy a negar que me ha costado decidirme y que me han echado una mano, pelandruscos varios de por medio. Así que vamos con Marks of the Evil One, que es justo el anterior a Umbra. A crown, conquering a second. Marks of the Evil One, tras el análisis, que se me lengua la traba, del esqueleto de Ghost. Y vamos, porque traemos hoy a un solista costarricense. Hablamos de Gazel, quien durante años fue guitarra y director musical de artistas tanto nacionales como internacionales. Finalmente, su primer disco como solista salió en 2022, bajo el título Sentimientos Inevitable. Hoy traemos este lanzamiento, este single, en el que han contado con la colaboración de Sauron. Un tema suave, una balada bastante emotiva y que constituye el segundo adelanto del nuevo álbum Entre Héroes y Amigos. Con ella nos adentramos en un tema con mucha pasión y dolor hacia quien ya no está y del amor, de alejarse porque la otra persona va a ser feliz siguiendo un camino distinto a pesar de los malos momentos que le hemos hecho vivir. Con este canto de esperanza al amor perdido, os dejamos con ella. Se despierta esperando una llamada llena de ilusiones que le den fuerza a seguir. Y siento como ella me recuerda y anhela, aunque sea un minuto, un beso, un abrazo, nada más. Cool. Pues esto era Gazelle con ella. Y bueno, después de este tema tan emotivo, vamos a arrancar con nuestro apartado nacional. Vamos con un nuevo single de parte de Kaelis, quienes nos presentan su tercer adelanto con Strength of Sianark. Un sencillo que viene acompañado de videoclip, con los vocalistas como protagonistas en tres sets con iluminaciones muy diferentes. El tema ha sido grabado, editado, producido, mezclado y masterizado por Manuel Barragán en el estudio El Laboratorio y en Ayes Producciones. Cuenta con toques electrónicos que se entremezclan con el metal sinfónico. Este nuevo adelanto sigue la estela del anterior que llevó el título de Omen, un tema que arranca con toques muy electrónicos y, como decimos, muy melódico. Vamos a conocer la fuerza de Sianark, Strength of Sianark. Kaelis con Strength of Sianark. Y bueno, seguimos con nuestro apartado nacional y con Ojito, Pestaña y su Insurrección. Un tema muy punk, en el que el bajo se nos presenta contundente. Además de meter melodías orientales a medio tema, sumado a melodías de viento y un estribillo pegadizo en el que nos trasladan al dolor y la tragedia con nombre que sufre el pueblo palestino. Cuentan con la voz de Luis, guitarra, cantante y frontman de No Conforme, con el que siguen narrando las injusticias y desigualdades que acontecen en el día a día, en esto que se llama mundo. Para este single han contado con la producción de Fernando Montesinos, un tema muy rápido y muy crítico. Con Ojito, Pestaña y esta Insurrección, seguimos nuestro apartado nacional. Oh, Pues con Insurrección de Ojito Pestaña cerramos nuestro apartado de nuestro apartado nacional. Y seguimos en un setlist bastante variado. Y a continuación vamos a conocer a Stateside de la mano de Kinda, quienes lanzarán su próximo álbum Where You Found Me el próximo 6 de junio a través de su nuevo sello Pure Noise Records. Tras 3 años de gira, este nuevo álbum es la culminación de todas las experiencias y emociones, tanto negativas como positivas, que han vivido la banda. Desde los sacrificios que hicieron para seguir adelante con la banda hasta la exploración de la pérdida en sus múltiples formas. Contará con 10 cortes y este nuevo single es el quinto, Like a Rosary. Es el título de su último single, un tema sobre el que Anthony Lemos nos comenta que trata sobre uno de los peores recuerdos, cuando dejó a alguien en el aeropuerto y no encontraba las palabras adecuadas ni la manera de expresar que no quería que se fuera. Un tema que arranca suavito, flojito y que refleja toda la intensidad en la parte vocal del estribillo, con ese screamo, y un riff de guitarra que se mantiene constante a lo largo del tema, marcando claramente el ritmo del mismo. Un single también con partes más melódicas a nivel instrumental. Escuchamos Like a Rosary. Stateside con Like a Rosary, como veis, un tema bastante intenso. Y de este tema con tanta intensidad, sobre todo a nivel vocal, pasamos a un tema más melódico con Within Temptation. Con este single titulado Like a Siren, un tema que cuenta con letra en inglés y en francés, en el que han contado con la colaboración de Jerry Hale, artista ucraniano y concursante de Eurovisión. En este tema nos narran una historia con múltiples matices en la que Jerry nos comenta que hay dos personajes, una niña y una fuerza elemental, el agua. Sin embargo, a medida que avanza el tema, nos damos cuenta que en realidad es solo una, porque los humanos y la naturaleza son uno. El agua embravecida representa los desafíos con los que nos enfrentamos en el camino hacia nuestro puerto seguro. Pero la clave está en comprender que no tenemos que luchar contra la naturaleza. Una vez que nos vemos parte de ella, nos damos cuenta de que a veces somos nosotros quienes creamos la tormenta. Un tema que combina rock, voces clásicas y elementos folclóricos ucranianos, y en el que contamos con una vesnianka folclórica ucraniana. Es una canción primavera tradicional de Ucrania. Como punto final de este single, la canción sirve como banda sonora del documental de Within Temptation, The Invisible Force, que captura su visita a Ucrania y su iniciativa de apoyar a artistas ucranianos llevándoselos en su gira Bleed Out de 2024. Os dejamos con este Sing Like a Siren. Her name's Hurricane. Thunder is her smaller brother. Несла крізь роки. It's pouring, it's spilling, it's already under the ceiling. Це повінь, все тіло, захоплює все моє тіло. Running with the storm, through the thunder and the rain. But you got a silver stern, and the bones of iron. Open all the doors, let the water come inside. If you wanna face the storm, feel the storm, be the storm, and sing like a siren. Rise up from the ocean deep, awakening from the winter sleep. In chaos I will find my peace, sing my song, my voice is free. It's spilling, it's already under the ceiling. Це повінь, це тіло, захоплює все моє тіло. Running with the storm, through the thunder and the rain. But you got a silver star. Storm, be the storm, and sing like a siren. Sing Like a Siren con Within Temptation. Y bueno, con esto hemos llegado ya al final de nuestro setlist. Vamos a pasar de este ritmo tan melódico, tan suavito, tan delicado. Y nos vamos a ir a quizá un poquito el extremo opuesto y no tan quizás, porque vamos a incluir un poco de death melódico para cerrar el programa de hoy. Con el tema titulado Of Death de los finlandeses Mors Principium Est, una formación que arrancó en 1999 y que nos presentan, como decíamos, este single titulado Of Death. Un single que está incluido en su próximo álbum Darkness Invisible, que está anunciado para ver la luz en septiembre de este año y que constituirá su noveno álbum de estudio. Personalmente me ha encantado. Los estribillos del tema son muy melódicos y la batería con ese doble bombo de fondo le da una fuerza increíble al tema. Con un comienzo muy oscuro, esa voz en off que nos ofrece una especie de ritual, pero es cuando el tema arranca con toda su fuerza, súper agresivo, ¿no? La llegada del estribillo melódico que contrasta un montón con ese principio tan agresivo. Y eso que lo han enlazado muy bien y suena muy, muy fluido. Un tema muy oscuro que se refleja no solo a la voz, sino también a la guitarra. Con este Of Death de los finlandeses Mors Principium Est, cerramos el programa de hoy. Como siempre, agradeciéndoos siempre, siempre que estéis ahí al otro lado del programa, escuchando, ya sea en directo, ya sea a través de los podcasts, de la página web de agorasolradio.com o donde queráis, en cualquier sitio es bueno, siempre al lado de una cerveza. Y como siempre decimos, nos despedimos de vosotros deseándoos un buen fin de semana y un buen comienzo de la semana que viene. Que seáis muy felices y nos vemos el viernes que viene.